Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. Don Elefante, si era un buen portero, no se le cuela ni un solo balón. Doña Avestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol. Doña Avestruz, la mejor delantera, ligera, ligera, rematará el gol. Alabín, alabán, alabín, bam, bim, bam, bum. Que viva, que viva, animal de fútbol. Chutar el mejor es Don Toro, para enredar el mejor Don Cien Pies, para defensa Don Rinoceronte y Don Saltamontes que salta al revés. Para defensa Don Rinoceronte y Don Saltamontes que salta al revés. Alabí, alabán, alabí, bam, bim, bam, bum. Que viva, que viva, animales. A Doña Tortuga, porque es la única que madruga. Y ficharemos a Don Caracol, porque saca los cuernos al sol. Y ficharemos a Doña Ballena, porque si fuera vacía no nos interesaría. De entrenador el mejor es Don Búho, que sabe mucho de tanto mirar. De masajista Don Pulpo el valiente, y también de suplente Monsieur Calamar. De masajista Don Pulpo el valiente, y también de suplente.